estamos en una etapa muy turbia con respecto a la policía, lo judicial. Uh-huh. Gracias a Dios contamos con los abogados de O, que ellos nos dan tranquilidad, nos brindan tranquilidad. Estos chicos están laburando ad honores. Y ellos, gracias a ellos, las 20 familias que estamos hoy, seguimos adelante. Uh-huh. Por el apoyo de O, el apoyo de muchas organizaciones, de otras tomas. Uh-huh. De hecho, nosotros todos los meses tenemos una reunión de tomas donde planteamos la temática.